10:31, seguimos en la sintonía de la mañana con más contenidos de actualidad local. Ya saben que Ubrique se ha sumado a la campaña de compostaje doméstico incluida en la ITI de Economía Circular. Una ITI que está administrando distintos fondos, recursos europeos que llegan hasta la Sierra de Cádiz, pues para trabajar precisamente en este marco, en este ámbito. Dentro de las acciones que se van a ir desarrollando, pues se incluye las relacionadas con el proyecto de compostaje doméstico en la Sierra de Cádiz. Un proyecto que se va a implantar ahora en nuestra localidad. De las acciones que se van a emprender para informar a la ciudadanía, ya que la participación de la ciudadanía es clave para la obtención de los objetivos de este proyecto. Vamos a hablarle nosotros en el día de hoy. Lo vamos a hacer con el coordinador del proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz, con Juan Rodríguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, nuestra localidad se suma a este proyecto de compostaje doméstico en la Sierra de Cádiz, que forma parte del programa de actuaciones e intervenciones que se contemplan en la inversión territorial integrada, la ITI de Economía Circular, que se está llevando a cabo en la comarca. Nosotros que queremos conocer los detalles y queremos saber también cómo va a afectar a los ubriqueños, qué tienen que hacer para sumarse a este conjunto de iniciativas que se van a poner en marcha. Pero antes, si te parece, Juan, podríamos contextualizar, ¿no?, todo este aspecto y hablar de ese proyecto de economía circular. Son muchas las informaciones que durante los últimos tiempos hemos estado ofreciendo, ¿no?, en torno a los avances que se han ido realizando, las actuaciones que se han previsto, pero de manera didáctica, para que podamos entenderlos todos, ¿qué te parece si nos cuenta qué es ese proyecto de economía circular? ¿De qué estamos hablando? Pues así es, Rocío. Como bien has dicho, Ubrique es uno de los municipios que está dentro de la Sierra de Cádiz, de los 19 municipios. Entra en el proyecto Economía Circular Sierra de Cádiz, un proyecto muy, muy ambicioso en cuanto a la gestión de los residuos. Este proyecto, como has dicho, viene financiado por los fondos FEDER, lo va a gestionar la Junta Andalucía. Y dentro de la Junta de Andalucía también está colaborando Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. El proyecto Economía Circular, pues como hemos mencionado antes, está enfocado a la gestión de los residuos, una gestión de los residuos que es mucho más sostenible con el medio ambiente respecto a la que estamos llevando actualmente. Uno de los principales objetivos de este proyecto de Economía Circular consiste en la implantación del compostaje doméstico en los 19 municipios que componen la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Y dentro de estos municipios, pues claro está que lo fundamental es aquellos hogares o establecimientos que estén interesados en participar en él y lleven a cabo esta técnica de tratamiento de los residuos orgánicos en su propio domicilio. La finalidad del compostaje doméstico, pues, no es más que gestionar los residuos orgánicos en nuestro origen, en nuestra vivienda, mediante la técnica del compostaje. Vamos a hablar del compostaje y vamos a hablar de en qué consiste este proyecto, porque sí que hemos escuchado hablar de la recogida, ¿no?, del puerta a puerta y del compostaje en las propias viviendas. Son conceptos diferentes. Vamos a explicarlos un poco, las diferencias y demás. Pero, Juan, antes de nada, porque hemos hablado de lo que es el proyecto de economía circular, pero todo esto tiene un origen, un fundamento. Se lleva a cabo precisamente en nuestra zona porque, pues, la zona de la Sierra de Cádiz, lo comentabas antes fuera de antena, no cuenta con un vertedero. Y esto, bueno, pues hace que sea complicado, ¿no?, el desplazamiento de residuos, su tratamiento. Es por ello por lo que se emprende este proyecto de economía circular. La ITI de economía circular se lleva a cabo justo aquí, en la Sierra de Cádiz, ¿no? Así es. Este proyecto de economía circular principalmente viene aquí a la Sierra de Cádiz, pues porque desde los fondos europeos también se ha detectado que aquí en la Sierra de Cádiz tenemos un gran problema en cuanto a los residuos orgánicos, ya que no disponemos de vertederos en sí, vertederos donde podamos depositar los residuos que generamos en la comarca. Entonces, pues esto nos supone, en cuanto a gasto económico y luego un efecto negativo al medio ambiente, porque tenemos que trasladar todos los residuos que generamos en la comarca, de todos los 19 municipios, lo tenemos que llevar a un vertedero que está en la Bahía de Cádiz, que está precisamente en el término de Puerto Real. Al igual que este, también lo llevamos a Sevilla. Entonces, pues estos traslados, estos transportes de los residuos, pues como decimos, pues nos supone grandes cantidades de dinero, de mantenimiento, de rompedura de vehículos, y claro, está una gran contaminación al medio ambiente importante. De ahí el que se planifiquen, bueno, pues acciones como esta, que pretenden, pues como dice el logotipo de economía circular, cerrar el círculo, ¿no? Creamos desechos y esos desechos los convertimos en abono, en material que se puede reutilizar. Evidentemente no todos los desechos valen, ni mucho menos, y hay que hacerlo pues de una manera adecuada y correcta, ¿no? De ahí el que se vaya a implantar todas estas acciones que se van a llevar a cabo. Vamos a explicarlo un poco, si te parece, ¿no? Cuando hablamos de compostaje doméstico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Así es, el compostaje doméstico consiste en convertir nuestro resto orgánico o cualquier resto orgánico que tengamos disponible, convertirlo en un abono o un fertilizante natural, que se conoce como técnicamente como la palabra compost, y este abono pues lo podemos usar en nuestras huertas, en nuestros jardines, en nuestras macetas, incluso lo venden ya en algunos establecimientos de forma que vienen envasados en bolsa, y claro, qué mejor que quedarnos con nuestros recursos aquí en nuestra comarca y usarlo de la forma que mejor nos venga. Ya que si le hacemos un tratamiento efectivo, pues seguramente lo tendremos disponible. Pero como decíamos, para que bueno pues se pueda implicar en este proyecto la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y aquí vamos ya al siguiente paso, ¿no? Hablando un poco de lo que se va a hacer en nuestra localidad. Mira, yo quería remarcar que lo que es el compost es un material que se lleva haciendo muchos años, en cuanto en zonas rurales, con los restos de los animales y tal. Y claro, es un proceso muy fácil, que en poco tiempo tenemos el producto final. Y claro, queremos hacerlo con los restos orgánicos que salen de nuestro municipio. Y este resto orgánico, para hacer esto, pues desde el proyecto se les facilitará a todos los participantes que quieran participar en este proyecto, se les facilitará todos los materiales, todo gratuitamente para poder compostar. Son, como hemos dicho, son totalmente gratuitos. Y además de todo, la facilidad que le damos con los materiales, pues estos materiales van acompañados de unas visitas técnicas como asesoramiento para poder resolver cualquier duda, cualquier tipo de problema que le surjan en el proceso. Y además, pues le facilitaremos un teléfono que también se le puede asesorar telefónicamente si no quiere que o no puede que le hagamos la visita. O sea que por facilidades no va a ser. Claro, eso sí, hay que cumplir, imagino, algunos requisitos. Primero el compromiso, eso está garantizado. Sí. Pero luego además también habrá que contar con un espacio. Cualquier persona que quiera colaborar, si vive en un pesito pequeño, pues no va a poder optar, ¿no?, a formar parte del proyecto, porque se requiere de contar al menos con un espacio donde colocar el material y realizar ese compostaje, ¿no? Sí, así es. En principio este compostaje, este proyecto viene enfocado a hogares, ¿vale? No es como en otro sitio que ahora está implantándose el compostaje comunitario, que consiste en una comunidad y hacer compost en comunidad. Pero este viene enfocado a particulares. Entonces cada particular, cada participante, es verdad que necesita mínimo un espacio ajardinado o una pequeña huerta o un pequeño espacio en su domicilio, donde disponga de tierra natural en el suelo, que tenga mínimo un metro cuadrado para poder instalar la compostera, y que la compostera esté constantemente directa con el suelo, con tierra natural, para así crear una microbiología dentro del compostador, y claro, y ahí que vayan trabajando los microorganismos y vayan degradando la materia orgánica con el fin de obtenerle el abono natural. Uh-huh. Después la materia prima, es decir, los restos orgánicos, ¿no? Que se usarían, porque hay que decir que solo son restos orgánicos, ¿no? Lo que se puede utilizar para compostaje, nada de plástico, nada de elementos, no. Eso hay que aclararlo, ¿no? Yo creo que se sabe, sí. Pero bueno, hay que decirlo. Y bueno, como comentábamos, esos restos orgánicos serán los que genere ese hogar, ¿no? Así es, esos restos orgánicos se irán depositando en el compostador. Si hay algún impropio, por ejemplo, como que te digo yo, cualquier plastiquillo que salga de cualquier envase que hagamos en nuestro día a día, pues luego lo tendremos ahí dentro, lo cribaremos y lo desechamos. Pero lo suyo sería enfocarnos directamente en los restos orgánicos, como son los restos de comida, los restos vegetales que salen del jardín, hojas secas, restos de poda, digamos los restos de fruta que no utilicemos, lo que se vaya poniendo un poco que pasa de fecha, incluso los restos de comida que nos sobren, que no tengamos dónde depositarlo, pues todo va al compostador, le hacemos una buena mezcla con los restos de poda y esto en poco tiempo tendremos ya la degradación de los materiales orgánicos y podremos tener el beneficio. ¿Qué hacemos después con el compost? ¿Qué haríamos luego? ¿Para uso doméstico también de esa familia o se traslada a algún lugar? ¿Cuál es el destino? El destino de este material es para que el que lo genera. Es decir, si yo genero compost en mi domicilio y lo quiero usar en mi huerta, además que es un fertilizante con muchos nutrientes y muchos beneficios, lo podemos usar en nuestras macetas, en nuestra propia huerta, en nuestros jardines, o sea que es nuestro, nos quedamos con él. Si vemos que generamos más de la cuenta y necesitamos de deshacernos de él, pues nos pondremos en contacto con algún responsable del ayuntamiento y ellos mismos se encargarán de depositarlo en la vía pública, en los árboles de la vía pública o en las zonas verdes del municipio. Ya eso sería ponernos en contacto con algún personal del ayuntamiento y que nos haga la recogida del material. ¿Para cuántas personas podrían participar? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos kits de compostaje se han habilitado, se han preparado para el proyecto de Ubrique? Mira, pues en Ubrique, porque esto, los números de participantes vienen en función de los habitantes del municipio, ¿vale? Es verdad que Ubrique es un municipio de los más amplios de la sierra y dispone de un gran número de materiales. Este número es de 236 materiales, o sea, 236 kits de materiales. Pueden participar este número de viviendas en el proyecto. Entonces, Ubrique va a contar, por tanto, con 236 puntos de compostaje doméstico en nuestra localidad. Pero forma parte de ese proyecto, como decíamos, de la ITI, ¿no? De economía circular. Y en este caso es la empresa Vermicán, que es una empresa navarra que se ocupa de este aspecto del proyecto, ¿no? De la propia ITI. Es la que, bueno, pues en licitación se le adjudicó ejecutar esta acción concreta de compostaje doméstico, pero como decíamos, la ITI circular es mucho más amplia y comprende otra serie de iniciativas, actuaciones que se están llevando a cabo y que hemos podido ver ya algunas de ellas, ¿no? Con la colocación de contenedores inteligentes y demás. Pero esta es, no sé si una de las más complejas, porque requiere la colaboración ciudadana, ¿verdad? Sí, la colaboración ciudadana es fundamental, ya que es el motor de este proyecto. Por mucho que aportemos, por mucha experiencia que tengamos en el proyecto y por muchas ganas que le pongamos, al fin y al cabo el motor del proyecto no deja de ser la ciudadanía, ya que son los que lo tienen en mano y son los que al fin y al cabo se van a quedar con el proyecto. El proyecto está previsto que dure 2 años y luego de 2 años pues la ciudadanía es la que debe de seguir los buenos hábitos. Exacto, se trata sobre todo de... Y como bien has dicho, pues sí, Vermicán es una empresa navarra que ha sido la adjudicada para pa llevar el compostaje doméstico. Esta empresa tiene muchísima experiencia en estos proyectos, trabaja mucho con administraciones de este tipo y claro, tiene buenos números de llevar a cabo este tipo de proyectos. De todas maneras, sí que es verdad que, como decíamos, es bastante amplio, ¿no? Todo ese IT de economía circular que, bueno, pues comprende distintas iniciativas que se están desarrollando en toda la comarca de la Sierra. Hay poblaciones más pequeñas, como por ejemplo Zara de la Sierra o Torralaqui, me tengo yo entendido, que han formado parte del proyecto de recogida de residuos, el puerta a puerta que se conoce, ¿no? Que también se habló de que se podía implantar aquí. Vosotros no sé si lleváis esta parte de estas acciones o no, pero está todo relacionado, ¿no? Imagino que os coordinaréis, ¿no?, entre unos proyectos y otros, entre unas empresas y otras, que son las que están bueno, pues poniendo en marcha, ¿no?, las acciones. Así es. Zahara de la Sierra y Torrelaquime fueron dos municipios pilotos donde se llevaron a cabo lo que actualmente ya estamos llevando, la campaña ya estamos en comienzo, pero inicialmente se iniciaron en Zahara de la Sierra y Torrelaquime, como eran municipios que se podían controlar muy bien con el número de habitantes, pues se llevó a cabo la iniciativa de empezar con ellos y vamos, el proyecto fue un éxito rotundo, porque a nivel de porcentajes de reciclaje se disparó, se consiguió unos porcentajes de reciclaje buenísimos, además de obtener el compo en cuestión de 6 meses, teníamos ya la fracción orgánica toda ya madura, estuvimos haciendo divulgación en las plazas del ayuntamiento ya con el producto final, la ciudadanía quedó muy contenta, de hecho ahora empezamos otra vez con ellos, porque ya dentro del proyecto empezamos ya con ellos a repartir los materiales y de hecho también el puerta a puerta se está implantando también en ellos dentro ya del proyecto oficial. Lo que antes fue una prueba piloto, ya entramos con el proyecto oficial con ellos. Y bueno, pues sí que es verdad que esos restos orgánicos van a, no sé si una planta de compostaje que tenía también, era uno de los proyectos, ¿no? Creó una gran planta de compostaje en la comarca de la Sierra. No sé si ese punto cómo se encuentra. Ese punto en cuanto a lo que Vermicán o la empresa del compostaje doméstico se refiere, queda un poco en otra rama del proyecto. Eso es ya el proyecto del puerta, que lo lleva otra empresa adjudicataria. Y bueno, para dar una pinceladilla de lo que es el proyecto, consiste en la recogida del puerta a puerta de los restos orgánicos y del reciclaje, y todos estos materiales, lo que es lo en cuanto al resto orgánico, irá a diferentes plantas que hay en la Sierra de Cádiz, que son plantas con máquina automática, que son máquinas compostadoras, que se irá depositando lo que es la fracción orgánica y en cuestión de poco tiempo esa fracción orgánica estará transformada en compost para poderla utilizar en las zonas verdes del municipio. Incluso cualquier persona que necesite este tipo de material está previsto que pueda ir a disponer de ella en un principio. Y luego, pues, es verdad que está en proyecto una planta industrial en el municipio de Villamartín con el fin de abarcar municipios más grandes como es Arco de la Frontera, Villamartín y otros más, en el que se hará compostaje a nivel industrial. Claro. Con unas cantidades ya más considerables. Claro. Sería, bueno, otro ámbito, ¿no? Ese a nivel industrial, luego tenemos a nivel de localidades, como lo estaba comentando, en el ámbito también de comunidades que nos decías antes, que también se implantaba este proyecto, y en Ubrique lo que se va a hacer en el ámbito doméstico, es decir, en el hogar, en las casas, ¿no?, de los ubriqueños. Exactamente. En Ubrique vamos a entrar directamente en los hogares, le vamos a facilitar todos los materiales, todo vamos a poner de nuestra parte, y entramos con ellos con la campaña del compostaje doméstico. Ya posteriormente llegará en lo que es el puerta a puerta y os darán otra otras facilidades de cómo hacer la gestión en los propios municipios que no puedan participar en esta. Y como ya os digo, empezamos en el mes de septiembre ya con la campaña esta en diferentes municipios. Y nada, este lunes ya está previsto que empecemos en el municipio de Ubrique. Con la del compostaje doméstico. Se van a llevar a cabo además también distintas sesiones informativas, ¿no? Desde este lunes, como nos comentaba, hasta, bueno, mitad de octubre, estoy mirando por aquí, se van a llevar a cabo distintas sesiones informativas en distintas zonas de la localidad para dar a conocer todo este proyecto pues a todas aquellas personas que quieran contribuir y que quieran sumarse a la iniciativa. Así es. En Ubrique está previsto que empecemos este lunes con una campaña de divulgación. Uh-huh. Esta campaña de divulgación consiste en hacer un buzoneo personal en todas las viviendas del municipio. Dejaremos en cada vivienda un sobre con el logotipo de todos los participantes del proyecto, de los fondos europeos, los fondos ITI, la Junta de Andalucía, Mancomunidad, etcétera. Y dentro de ese sobre, pues encontrarán un tríptico que consiste en informar lo que estamos haciendo ahora mismo en este medio, donde informarán de en qué consiste el compostaje. Sí. Luego también llevará un documento en el que explica todo lo que es el proyecto en general, tanto puerta a puerta, compostaje doméstico y en qué consiste el proyecto. Y ya luego tenemos otro tercer documento, que digamos que es uno de los más importantes para participar en el proyecto, que es la solicitud de inscripción de la campaña de compostaje doméstico. En esta solicitud se pueden apuntar todos los participantes que quieran participar en ella, rellenando algunos datos personales como nombre y dirección y teléfono, y haciendo unos pequeños cuestionarios que se le piden. Y esta solicitud se le lleva al ayuntamiento, se le deposita al ayuntamiento en una urna que va a preparar el ayuntamiento para este proyecto. Y pasaremos cada semana por todas las solicitudes, la iremos estudiando, haremos una lista de participantes y cuando terminemos con esto, pues empezaremos a llamar a los participantes para ponernos en contacto con ellos y que darle una pequeña charla y de formación y repartirle lo que es el material. Uh-huh. Aparte de este sobre, también el ayuntamiento va a hacer una buena campaña de divulgación en cuanto a sus redes sociales, Facebook, no sé si también usa Instagram, también principalmente en la misma web del ayuntamiento. Y luego va a acompañar también de unos carteles que vamos a pegar en el municipio, donde viene especificada todas las charlas informativas que se darán en el mes de septiembre-octubre. Uh-huh. Bueno, pues comienza entonces a partir del lunes la campaña divulgativa. ¿Cuándo, según la programación, podrían tener los participantes el material en sus casas preparado para hacer compostaje? ¿En qué periodo? Pues mira, precisamente ahora empezamos, como hemos dicho, con la campaña de información. Tenemos diferentes charlas en Ubrique, en el IE Atou, en el IE Los Remedios, en algunas asociaciones de vecinos. También tenemos punto informativo en el domicilio, en el municipio, donde estaremos en la Plaza del Mercadillo, Avenida de España. En estos puntos informativos estamos compuestos de una carpa y con los materiales in situ, donde lo pueden ver todos los participantes, incluso toda la ciudadanía que quiera pasar por allí. Y claro, allí le cogeremos también algunas solicitudes que no le hayan llegado por cualquier motivo, se pueden apuntar allí. Y una vez que ya tengamos todas las solicitudes rellenas y estudiadas, pues empezamos a repartir los materiales en noviembre. Entre noviembre y diciembre empezamos con el reparto de material. Uh-huh. Para que a final de año cada participante tenga ya sus materiales. Y empezamos con la primera visita técnica y ya de ahí pues empezaremos en lo que es el proyecto. Y una duda también, Juan, en cuanto al ámbito geográfico, ¿no? Porque es un proyecto que se va a llevar a cabo en nuestra localidad, pero sí que es verdad que entre los requisitos necesarios para poder participar en él se requiere tener una zona, una pequeña parcelita, un huerto, un jardín. En Ubrique, bueno, pues esto no es muy frecuente en lo que es el entorno urbano, pero sí en alrededores y sobre todo, por ejemplo, en campitos que puedan tener como, bueno, pues segunda residencia algunos ubriqueños, pero que no formen parte del término municipal de Ubrique, nos metamos en otro término. ¿Podrían participar de esta manera? Así es, Rocío. Sí, ¿no? Este tema ya también lo tratamos con el equipo de gobierno que llevamos a cabo esto y nos hicieron esa petición. Nos explicaron también un poco la geografía que tiene Ubrique, que hay mucha vivienda de bloque y tal, y es verdad que lo estuvimos estudiando y lo hablamos y todo, llegamos al acuerdo de que sí, de que si hay personas que viven en un piso, pero aparte tienen una segunda residencia o un campito, una huerta, pues que no hace falta que tenga nada construido ni nada, puede participar en el proyecto y se le irá a visitar donde ellos depositen el compostador y nada, digamos que los principales objetivos del proyecto es que participe toda la gente que pueda, incluso el que tenga un pequeño terreno en el vecino o el que el vecino le quiera prestar un terreno para compostar o lo que sea, pero que participen las mayores personas posibles en el proyecto. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa opción, ¿no? Estamos pensando muchos ubriqueños que tienen, bueno, pues campitos en otros lugares que no forman parte del término municipal de Ubrique y que también, pues, puedan poner esas instalaciones, ese espacio como, bueno, pues, elemento también a participar, ¿no?, en este proyecto de compostaje doméstico. A partir del lunes comienza, por tanto, la campaña divulgativa, hoy que queríamos adelantarlo aquí en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique. Juan, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, por nuestra parte, animar a todos los participantes del municipio de Ubrique a que participen en el proyecto, que es un proyecto muy bonito, un proyecto iniciativo, un proyecto piloto que llevamos a nivel andaluz. Tenemos una suerte de que haya tocado aquí en la comarca de la Sierra y hay que acogeros al proyecto y participar en él, que va a ser un beneficio bueno tanto para el municipio como para el medio ambiente como para la Sierra de Cádiz. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar agradeciendo a Juan Rodríguez, coordinador del proyecto de Economía Circular en la Sierra de Cádiz, que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Rocío. Buenos días. Un saludo. Hasta luego.